calor, yeah. Me morí de amor. Ahí te movías sin parar, con tu cuerpo tan sensual, virtual pasión. Oh, qué tentación. Oh, dame todo y más, no pienso parar jamás hasta conquistar tu piel. Eres lo que siempre soñé, nada importa ya, si tu red me atraparás, tuyo soy. Donde quieras voy, porque es el fuego tu mirar que quema muy dentro de mí. Un sentimiento tan especial, desesperado por salir. Me mata el calor, ahora no esperas al sol. Que me tienes fuera de control. Oh, yeah, yeah. Sé que muchos soñarán enamorarte hasta el final. Estoy yo, entregarte una canción, desnúdate el corazón, no hay nadie más, ya lo verás. Dímelo y te lo daré, nada yo me negaré, para conquistar tu piel. Eres lo que siempre soñé, nada importa ya, si tu red me atraparás, tuyo soy, donde quieras voy, porque es el fuego en tu mirada.